con su gente consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más, no voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy. Hola, buenas noches. No estás bien, ¿eh? ¿Por qué? No estás bien. Estoy haciendo los ejercicios que hay que hacer. Que... Una clase. Que está bien, fue personalizada, pero bueno. Pero bueno, ya me refresco conocimientos de otras clases que he hecho de locución hace unos años atrás. El taller de empoderamiento de la voz que se está haciendo acá en Radio Nauta. En Radio Nauta, en el Centro Cultural Olga Vázquez. Y bueno, tenemos hoy el programa número 65 de Ciudad Resiliente. Sí, como dijiste, estamos saliendo desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez en Radio Nauta 106.3 para aquellos platenses que nos quieran escuchar. Sintonicen 106.3, sino radionauta.com.ar y ahí nos pueden escuchar desde donde estés. Sí, desde cualquier lugar. Desde cualquier lugar del mundo. Exactamente. Bueno, ¿y entonces de qué se trata este número 65? Bueno, como siempre, la actualidad nos da múltiples temas para tratar. Claramente. Y todos urgentes, todos ya, ¿no? El miércoles pasado hubo una conferencia de prensa sobre el estado de crítico, ¿no? En el que está todo el cine independiente y bueno, justamente por ese estado de alerta se convocó a una conferencia de prensa y recibimos hoy acá en Ciudad Resiliente a Gustavo Alonso de ADN Cine Documental Argentino. Sí, ya lo tenemos acá, así que en un rato vamos a estar hablando con él. Y bueno, para que nos comente en qué estado se encuentra, ¿no?, el cine independiente. Que es, y qué repercusiones hubo después de la conferencia de prensa también. Exactamente, así es. Bueno, luego nos vamos a estar comunicando con Eduardo Belliboni, que es del Polo Obrero, sobre la ley de emergencia alimentaria y bueno, la movilización y el acampe y todo lo que pasó en el día de hoy. Y la represión que sufrieron los compañeros en... Sí. Ahí fue en frente de desarrollo social. Así es. Y bueno, después hubo la semana pasada una convocatoria a Plaza de Mayo que en acompañamiento a todos los docentes y toda la situación social en la provincia de Chubut y con Vanessa Gagliardi, que es secretaria gremial de ADEMIS y militante de Alternativa Docente, vamos a hablar sobre lo que pasó la semana pasada y qué expectativas hay, ¿no?, con este tema en cuanto al resto del país, ¿no? Porque es un tema, digamos, como que se hace ahora visible en la provincia de Chubut, pero se espera que también tenga repercusiones en el resto del país. Sí, así es. Y para finalizar, digamos, se presentó un informe, digamos, que trata de lo que es la política energética de Macri. Es un informe interesante, digamos, desde la asunción del gobierno hasta estos días, de todo lo que es la política energética. Digamos, vamos a estar hablando con Marco Kaufmann, que es economista, y bueno, es uno de los que, bueno, es el que escribió el informe, así que vamos a estar... El ocaso de la ilusión neoliberal. El informe se trata, sí, el título es El ocaso de la ilusión neoliberal, así es. Así es. Bueno, esos son los cuatro temas que vamos a tratar en el día de hoy. Y te parece que vayamos ahora a una breve pausa mientras recibimos acá en el estudio a Gustavo y nos vamos preparando para la charla. Claramente, sí, sí. Bueno. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente. Bueno, arrancando primer bloque. La primera entrevista, sí. Y bueno, tenemos acá a Gustavo Alonso, como les contábamos, es de ADN, Cine Documental Argentino, y con él vamos a conversar sobre la conferencia de prensa de Cine Independiente que fue convocada la semana pasada y toda la situación del sector, ¿no? Que estábamos recién charlando en la pausa. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, acá contentos de recibirte. Siempre sí. Nos gusta que las entrevistas sean acá en el piso, es mejor que por teléfono. Sí, siempre está bueno. Ay, ¿no se lo escucha? Estamos en algún pequeño ajuste.

consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando de Hola. Sí. Hola, estamos volviendo. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, Alejandro. Estamos volviendo. Después de una. Interesante, digamos. Muy, o sea, buena. Me parecieron estos ejemplos que tiró Gustavo al final, ¿no? Digamos, como para cuantificar, ¿no? De qué estamos hablando, ¿no? Los como ejemplos, para, ¿no? Tomar real. Una de 5 semanas de catering equivalen a 2 documentales. Claro. Pero bueno. Con todos los sueldos en blanco y con todos, sí, los, sí, con todo, con todo lo que implica, ¿no? Y, pero bueno, estamos en comunicación con Vanessa Gagliardi, secretaria gremial de ADEMIS y militante de Alternativa Docente. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? ¿Hola? Hola, Vane, ¿nos escuchás? No. No. No estamos pudiendo. Bueno, como decíamos, ¿no? Con Vanessa, ¿qué tema vamos a tratar? Y la crisis que hay en la provincia de Chubut y, digamos, este grave inconveniente que hubo con maestros que fueron como reprimidos por grupos de trabajadores vinculados, o sea, con grupos vinculados a lo que es el gremio petrolero, ¿sí? Y bueno, en instancias que ellos estaban marchando viniendo hacia Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Claro, sí, digamos, y todo, digamos, todo lo que está generando en esta profunda crisis que tiene la provincia de Chubut, ¿no? Eso generó, sí, esta masiva convocatoria para obviamente para estar reclamando por condiciones reclamando, económicas, claro. Y paritarias y demás, ¿no? ¿Cierto? Uh-huh. Y bueno, la convocatoria fue en Plaza de Mayo y allí se dieron cita en apoyo a esta situación de la provincia de Chubut el resto de los docentes, ¿no? A nivel nacional. Y allí estuvo Vanessa Gagliardi. Hola, Vane, ¿nos escuchás? Hola, Vale, ¿cómo estás? Sí, los escucho. Bueno. Ahí está. Bien. Bueno, queríamos que nos cuentes, ¿no? Los sucesos, lo que pasó la semana pasada en estas instancias de la gente de la provincia de Chubut, ¿no? Los docentes que venían hacia Plaza de Mayo para la convocatoria. Todo lo que ocurrió. Bien. Vos sabés que, bueno, sabe que Chubut ya está hace más de 40 y pico de días de paro, un paro de docentes estatales muy fuerte, porque se les adeuda salario. Sobre la base de eso, nosotros veníamos exigiéndole a CETERA que que nacionalizara el conflicto, porque para nosotros lo que pasa en Chubut puede empezar a pasar en otras provincias de la mano del ajuste. Digo, la verdad es que los salarios de los y las estatales y de los y las docentes ya están muy por debajo de la línea de inflación, y creemos que en otras provincias puede empezar a pasar que se les adeude salarios, que empiecen a plantearse salarios pagados en cuotas, pero lo que termina pasando el día anterior al paro, que finalmente CETERA llamó, fue que rompieron con una patota sindical petrolera uno de los cortes que venían manteniendo la docencia con otros estatales, y los pasaron por encima, mandaron 5 al hospital, la verdad es que fue una vergüenza. Y ante eso, una convocatoria que había hecho CETERA sin siquiera cese de tareas para que la docencia que quisiera asistir fuera, se convirtió en un paro nacional con un acatamiento altísimo, lo cual demostraba el nivel de solidaridad y de deseo que tenía la docencia de todo el país de parar y de solidarizarse, ¿no? Digo, con los docentes de Chubut y los trabajadores estatales. Fue una movilización, la verdad que bastante grande, donde expresamos justamente que esto puede ser un camino, pero que también Chubut marca el camino de cómo hay que enfrentar este ajuste, digamos, en la calle, en unidad, respetando las diferencias, pero justamente sobreponiendo sobre todo los puntos de acuerdo que hay. Nosotros vemos una situación muy preocupante para la docencia, para los estatales también, digo, de condiciones laborales, de precarización. No nos olvidemos que hace un año ya, más o menos, Sandra y Rubén murieron en una escuela, que en Capital Federal, por ejemplo, había escuelas electrificadas con paredes, digo, sin techo, sin vidrios. Cosas muy graves que le pasan a la docencia que demuestran que Chubut no es un caso aislado. Y en ese sentido creo que toda la docencia paró justamente por también estas reivindicaciones. Claro que no es un caso aislado. Hace un par de semanas hablamos con una docente de la escuela de... ayúdame, Ale. ¿Te acordás que era de...? ¿Del Mujica? Del Mujica, exactamente, no me salía el nombre. En donde se cayó... toda, digamos, una construcción nueva que inauguraron hace poco y que está en condiciones, la verdad, lamentables. Totalmente, por eso te digo, no son casos aislados, y yo de hecho actualmente trabajo en la Escuela de Teatro en Capital Federal, que supuestamente es un edificio que tiene 2 años de nuevo, y de nuevo no tiene nada, y todo el tiempo tenemos problemas de que se nos corte el agua, se nos corta la luz, las ventanas filtran, los techos filtran. Condiciones que tienen que ver con el desfinanciamiento a la educación pública, no hacia la educación privada. Por eso nosotros venimos denunciando que hay un vaciamiento salarial, pero también edilicio, de infraestructura. Digo, lo que está pasando con las viandas, que es algo que también venimos denunciando en relación a la necesidad de que nuestras niñas y adolescentes se alimentan, pero que el gobierno, la verdad es que destina menos de 30 pesos por chico. Entonces, digo, tiene que ver con un plan más general, que para nosotros está atado con el pago de la deuda externa, digo, porque venimos viendo en este tiempo la disparada del dólar, también la fuga de capitales que hay, que necesitamos para resolver cosas urgentes, como te digo esta, que le paguen a los docentes que están trabajando, que aumenten el salario, que está por debajo de la línea de la inflación. En nuestro caso, más o menos en los últimos 2 años, perdimos 20 puntos, pero que en otras provincias está mucho más por debajo, mucho más por debajo. Claro, y al hablar de menos de 30 pesos por vianda, y con todo este mercado dolarizado en la Argentina, estamos hablando de 50 centavos de dólar por vianda cuando sabemos lo que cuestan los alimentos, ¿no? Con lo que cuesta la carne, las verduras y demás. No, totalmente, totalmente. Digo, es evidente que además este gobierno, digo, se llena la boca hablando de un montón de cosas que después no se ven en la vida cotidiana de nosotros que vivimos las aulas todos los días de nuestra vida y que terminamos tapando toneladas de problemas. Digo, porque Hablar de las viandas también significa que las familias de donde son parte nuestros pibes, digo, están en situaciones también tremendas, de muchísima, pero muchísima desocupación, digo, de condiciones sumamente precarizadas, como te decía antes, con salarios bajísimos. Nosotros la semana pasada, la anterior, digo, el 30 de agosto, también desde ADEMIS habíamos hecho un paro que fue muy grande y nos habíamos movilizado al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, del que depende nuestro salario mínimo, como docentes y también como trabajadores, justamente para explicar que el salario mínimo no te alcanza, que si vos pagás un alquiler y tenés una familia tipo, no llegás a fin de mes, digo, no hay forma de que llegues a fin de mes. Lamentablemente, ese consejo se cerró por decreto, el gobierno, las patronales, digo, haciendo oídos sordos a lo que los trabajadores y las trabajadoras todos los días vivimos, porque hay que decir que los datos que da el INDEC, en todos los casos, son para una familia con casa propia, que en general no sucede, y muchísimo menos en la docencia, donde la gran mayoría somos mujeres, pero que además somos jefas de hogar en lugares alquilados. Entonces, es una situación muy acuciante, la nuestra y en general la de toda la población. Sí, claramente, es como vos comentabas, Vanessa, estamos hablando con Vanessa Gagliardi sobre el tema, digamos, del disparador, es toda la situación en Chubut, pero, digamos, hablando de la situación en general de la educación y cómo estamos, ¿no? Bien vos me parece que lo estabas diciendo, ¿no? Todo este tema de la del FMI, de seguir esta sangría de la evasión, de los capitales que se van afuera, obviamente no queda nada para repartir entre los trabajadores, y ese el ajuste es brutal, y es brutal sobre nosotros, sobre los trabajadores. Totalmente, por eso desde la izquierda lo que planteamos es que hay que dejar de pagar la deuda externa hasta tanto resolvamos la deuda que es interna, digo, que es muy grave. Hoy escuchaba también, bueno, y por ejemplo, el tema de los jubilados, digo, la gran mayoría de los jubilados no llega tampoco y tiene que definir entre si comprar medicamentos o pagar el alquiler. Digo, nosotros que en este caso vivimos en Capital Federal, vivimos en una de las 30 ciudades más ricas del mundo y tenemos gente que se muere en la calle por una ola de frío polar. Digo, son cosas que hay que resolver ya, y que no se pueden resolver si seguimos dejando que se fugue el dinero, y seguimos dependiendo de eso. La verdad es que no hay chance. Y la precarización laboral, ¿no? En todo lo que depende del gobierno, ¿no? Queda en evidencia, digamos, los sueldos de los docentes que son de estatales, ¿no? De las escuelas públicas, así como también los empleados, ¿no? De en el caso de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Y que quedó en evidencia hace un par de días con el tema de los agentes de tránsito que tuvieron ese accidente, bueno, que no fue un accidente, ¿no? El terrible atropello, ¿no? Que vimos todos en las noticias. Y que deja en evidencia justamente, ¿no? Toda esta precarización laboral de personas que están trabajando como monotributistas y sin ninguna protección laboral. Totalmente. Nosotros venimos diciendo desde hace tiempo que los gobiernos son los principales precarizadores laborales. Se vio en lo de los agentes de tránsito, pero, por ejemplo, todos los despidos que hubieron a principio del año pasado y que sigue habiendo en los ministerios, barras, secretarías, tiene que ver con que, por ejemplo, el gobierno y los gobiernos anteriores generaban contratos que vencían una vez por año. Entonces vos no tenías una relación de dependencia real porque no hay planta permanente en esas instituciones. La docencia, por ejemplo, tiene una parte de su salario que es no remunerativo y no bonificable, lo cual significa que no aporta para la jubilación, no aporta para el aguinaldo, y es una gran parte del salario, casi el 40% del salario o más. Nosotros le decimos, entre comillas, en negro, porque justamente no aporta para estas descargas sociales, aunque estén en el recibo de sueldo. Y lo de los agentes de tránsito, demuestra justamente eso también, que hay monotributistas, que al Estado no le saben ni siquiera una RT, porque ellos salieron a decir en la movilización que hicieron en el obelisco, en la concentración que hicieron en el obelisco, que estaban en condiciones terribles de trabajo, digamos, que les pasa también a otros sectores, y que es muy grave, porque supuestamente es el Estado el que debería velar por nuestras condiciones laborales, salariales, etcétera, pero es uno de los principales precarizadores, entonces es difícil que le pueda exigir a alguien algo, cuando, por ejemplo, los agentes de tránsito cobran menos de 25 mil pesos, estando 7 horas a la intemperie, siendo eso, monotributistas, digo, y encima parte del salario que le pagan, ellos lo tienen que destinar al pago del monotributo, entonces es mucho menos. La verdad es que fue muy grave, y lo que permitió es justamente blanquear esta situación, digo, la situación en la que estamos los trabajadores en general, algunos por supuesto muchísimo peor. Y ahora hay que ver, sí. No, iba a reforzar eso, digamos, esto viene, fue de la época del neoliberalismo de Menem, donde instruyó, digamos, toda esta baja en los derechos laborales. Muchos de quienes laboraron en las empresas estatales que fueron privatizadas pasaron a diversas formas de explotación o, bueno, a librárselas por sí solo, pero afloró este tema del monotributista, de quien... Es medio cómico, ¿no? O sea, tragicómico, esta cuestión de una prestación, una locación de servicios, cuando en realidad es una relación de empleo encubierta. Ahora, digamos, quienes están a cargo del gobierno miran para otro lado, digamos, la parte del Ministerio de Trabajo, quien debe ir a Ministerio, bueno, Secretaría ahora en este gobierno, pero deberían hacer valer los derechos laborales. Y bueno, claramente estas políticas atentan contra nuestros derechos. Totalmente, totalmente. Y además, para mí, justamente por eso que decías, en relación a encubrir la relación, lo que genera después es que cuando ellos quieren, te limitan tu supuesto contrato, digamos, te echan y no te indemnizan, porque sí, técnicamente, y encima los monotributistas, tienen todas las obligaciones y ningún derecho, porque no tienen convenios colectivos de trabajo. Claro. Porque son individuos que hacen un acuerdo con el Estado, entonces no tienen forma de negociar. Y es muy grave, por eso te decía, no es solamente, hay múltiples formas de que son iguales, convenios laborales, pero que se renuevan año a año. Por eso nosotros planteábamos de manera más integral que quienes son trabajadores del Estado tienen que pasar a planta permanente. Claro, sí, sí. Tienen que pasar a planta permanente, porque después suceden estas cosas. Llega el macrismo al poder y echa más de 1000 trabajadores estatales. Y lo que nosotros esperamos también es que no empiece una persecución contra los agentes de tránsito que lograron hacer una concentración, porque también es parte de lo que se juegan cada vez que visibilizan estas situaciones. Sí, es así, digamos. Claramente lo que vos planteaste, ¿no? Al asumir el macrismo, lo que dijo fue, o sea, ellos no están echando gente, lo único que hacen es no renovar contratos que venían del kirchnerismo. O sea, nos ponen en esta cuestión, ¿no? Los derechos laborales no son defendidos. Y caen en estas cuestiones, ¿no? De decirnos claramente que no echan, pero en realidad lo que hacen es no renovar contratos. Exactamente, que se firman año a año, sí, totalmente. Y no tenés una posibilidad de planificar tu vida y nada, porque tenés la espada de Damocles que en cualquier momento, si la administración, por lo que sea, las condiciones económicas te pueden echar, ¿sí? Lo que vos decías, sin ningún tipo de derecho a indemnización. Y Vane, algunos contratos no son anuales, algunos contratos son trimestrales, hasta inclusive mensuales. Claro. En Nación te digo, porque justamente de un caso familiar cercano, le van cambiando la modalidad de contratación y paso de anual a hacerle uno por 6 meses, por 3 meses, hasta por 1 mes, hasta que ahora está todo, digamos, supuestamente otra vez vuelve a la contratación anual, pero en estos cambios de contrataciones a la vez esta gente está un tiempo sin cobrar, porque hasta que firma el contrato todo pasan 2-3 meses sin cobrar. Es una situación realmente desesperante. Sí, totalmente. Y además, cuando, por ejemplo, un caso que yo conozco bien es el Ministerio de Agroindustria, y hay mucha gente que desde hace años no firma contrato ni siquiera. Entonces nunca sabe. Porque se sigue estando, digo, el Ministerio de Agroindustria tuvo un montón de despidos, y hace unos meses, lamentablemente, un trabajador se suicidó en la puerta de su oficina, lo cual es bastante demostrativo de cómo se está viviendo trabajar en ese lugar. Y digo, no se sabe nunca si te renuevan o no te renuevan, y cuando empieza la ola de van a venir los despidos, como todos los principios de año, vos te enterás si tu huella ya no pasa, porque es eso lo que generan estos contratos. Vos llegás a la puerta de tu trabajo y de repente tu huella te dice error, y no tenés a nadie que te informe, y te quedaste del otro lado de la puerta. Y así te enteraste que sos despedido. Es terrible. Es terrible. Terrible. Terrible. Pero además es esto que decíamos, tampoco te permite en las escuelas, por ejemplo. Hay terciarizadas que se encargan de la infraestructura. Entonces vos, cuando le reclamas al gobierno, el gobierno te dice, ah, pero no es mi problema, es el problema de la terciarizada, que es una empresa privada. Claro. ¿Entendés? Que sí. Además tiene a sus trabajadores también en condiciones terribles, porque cuando vos estás en una terciarizada privada, no te podés ni siquiera, eso que yo les decía antes, ni siquiera organizar para pelear por tus derechos, porque las privadas, después de la flexibilización laboral menemista, tienen derecho a hacer casi lo que se les antoja. Sí, sí, claramente eso, digamos, se replica, digamos, obviamente en las empresas privadas, que lo que buscan es el lucro desmedido, pero lo trágico es que en el Estado esto se haga también, porque digamos, claro, el Estado debería ser el que primero debería defender a los trabajadores, pero ese modelo, ¿no?, de vulneración con las tercerizadas y toda esta cuestión, que después inclusive, digamos, cuando se reparten las responsabilidades, digamos, si hay algún accidente o algo, no digamos, el trabajador tiene que estar no sabiendo a quién le corresponde, que le tiene que resolver o llevar adelante esa situación. O sea, estamos en un estado que un estado preocupante en este gobierno, pero bueno, lo que pasó en el gobierno anterior no nos da grandes esperanzas de que va a cambiar radicalmente la situación de los trabajadores. Claro, y además, volviendo a esto que decíamos de la deuda y el Fondo Monetario, digo, también seguir pactando con ellos es aceptar que ellos piden políticamente una reforma laboral. Pidieron una reforma fiscal, una reforma previsional que pasó a medias, y una reforma laboral que por la movilización en la calle no pudieron meter entera. Pero es una de las exigencias principales, porque si uno escucha los medios hegemónicos de comunicación, los analistas lo primero que dicen es que invertir en Argentina en relación a los trabajadores sale muy caro, y que entonces deberíamos ir a un modelo donde, por ejemplo, fuera más parecido al estadounidense, donde dice, bueno, estás despedido, chau, sin causa, sin nada. Que incluso algunas empresas intentaron meter de aparte esa reforma laboral, porque, por ejemplo, Coca-Cola se declaró un preventivo de crisis. Digo, a nadie se le ocurre que Coca-Cola pueda tener crisis económica. Y el Estado le permitió ese preventivo de crisis. Lo que terminó pasando es que los trabajadores en la calle, con la solidaridad de otros trabajadores, lo impidieron. Lo mismo pasó en FATE con el gremio del neumático, que se declararon en preventivo de crisis. ¿Para qué? Para poder empezar a reducir las horas, echar trabajadores con mayor año de antigüedad, entonces tomar trabajadores nuevos sobre los cuales las cargas sociales son menores. Digo, cosas que son extremadamente graves, que vienen de la mano de los pactos con el FMI. Digo, que es una de las principales cosas que exigen. Sí, es así, digamos. Estamos hablando con Vanessa Gagliardi, secretaria gremial de ADEMIS. Y me engancho con esto que vos estabas comentando, y volviendo al tema de Chubut, y esta cuestión, ¿no? Digamos, cómo trabaja, digamos, cómo patotas relacionadas con este gremio de petroleros, que este gremio de petroleros fue uno de los gremios que buscando esa zanahoria, digamos, de supuestamente que la cuestión va a mejorar, aceptaron convenios salariales, convenios colectivos a la baja, o sea, y por otro lado, y terminan siendo o avalando o participando de la represión de los trabajadores estatales que defendían sus derechos. ¿Cómo, digamos, cómo se pone esta cuestión de pobres contra pobres o trabajadores contra trabajadores? Sí, totalmente. Por eso nosotros desde Alternativa Docente y desde la Secretaría Gremial planteamos que tiene que haber otro modelo sindical, porque es un problema. Porque en muchísimos casos, digo, en los videos se veía que había una primera tanda que estaba convencida de romper, pero que había una segunda tanda que tenía que estar atrás porque muchas veces las burocracias sindicales se amenazan con echarte, con sacarte las horas extra y cosas que vos necesitas para alimentar a tu familia, que tiene que ver también con que estas burocracias sindicales son las que vienen pactando la gobernabilidad, que hoy en día ya se sabe, digo, públicamente se habla en todos lados también. Nosotros creemos que hay un sector de trabajadores que de verdad muchas veces se ve obligado a acompañar porque se le genera una situación de mucha violencia y de mucha persecución dentro de sus propios lugares de trabajo y que en condiciones donde encima hay una crisis económica brutal que te amenacen con sacarte las horas extra, que por ahí es lo que te permite llegar a fin de mes, son situaciones muy graves. Obvio que también hay un sector de trabajadores que debió haber estado convencido, digo, eso no lo voy a negar. Pero sí que tiene que haber otro modelo sindical que permita que se expresen las diferentes opiniones sin persecución y que vos puedas, en todo caso, después decir que los mandatos sean revocables, digo, que se definan las cosas por asamblea, porque hace a cómo se vive después dentro de tu lugar de trabajo tus condiciones laborales. Y que en estos gremios también haya participación de las mujeres, ¿no es cierto? Porque también quedan relegadas en estos espacios. Absolutamente. Nosotros planteamos que tiene que haber proporcionalidad de género. Ni siquiera cupo, porque los cupos muchas veces, incluso la ley de asociaciones sindicales plantea un cupo de 30% y se toma como techo, lamentablemente, y en un gremio como el docente, donde la gran mayoría somos mujeres, que en general terminen dirigiendo varones, hace a una situación que por suerte, en base a la feminista, estamos empezando a rever, digo, pero es fundamental también eso efectivamente, porque además las primeras precarizadas y empobrecidas somos las mujeres, somos las primeras a las que echan, somos las que en general por hacernos cargo de nuestra familia, nunca cobramos presentismo, porque si se enferma alguien de nuestra familia, somos nosotras las que estamos al cuidado social de nuestra familia, que nos cuesta más, digo, llegar a la dirección de un sindicato por todas las tareas que tenemos, pero tiene que haber proporcionalidad y un lugar preponderante para las mujeres y para las disidencias también. Y para la toma de decisiones también. Totalmente. Y una cosa, digamos, que no te quise interrumpir, pero quiero retomar algo que planteaste y que me parece que también fue, digamos, es interesante para pensarlo. ¿Cómo la hora extra pasa a ser, digamos, vos fíjate lo que estamos hablando, hora extra, es algo adicional, es algo eventual que sucede por una situación de excepción? Ahora, esa excepción termina siendo la regla y en realidad se termina tomando como ya tu sueldo conformado, habitual y permanente. Totalmente. Y esto es aprovechado por quienes lo fomentan, las empresas, el Estado mismo. En realidad, digamos, lo que tendría que hacer es tomar más trabajadores y que vos, tu jornada laboral te sea... Te alcance, tengas lo necesario para tener una vida decorosa, decente. Ahora, eso no se plantea, digamos, ¿no? Digamos, no se plantea desde la burocracia sindical, no sé, es un tema como que está aceptado y es así. Y en realidad debiera ser algo por lo cual luchar también. Totalmente. Vos sabés que nosotros desde el MST, que es el partido del cual formo parte de la campaña anterior, justamente salimos a la calle con esas propuestas. Que hubiera división de las horas de trabajo con un mínimo de, con un máximo de 6 horas, con un salario acorde a la canasta básica familiar como mínimo. Porque plata había, porque después terminamos viendo la cantidad de miles de dólares que se fugaron, te das cuenta que plata había para hacerlo, lo que no había es una intencionalidad política de hacerlo. Pero además, esto que vos decías, las horas extra terminan siendo muchas veces forma de ajuste para que los trabajadores no se expresen en determinado sentido, porque es una prebenda. Hoy en día no solamente es una necesidad trabajar 20 horas por día y los fines de semana, digo, hay muchos trabajadores que ya ni siquiera tienen fines de semana, justamente para cobrar horas al 100, por ejemplo, un domingo, porque si no, no llegan a mantenerse, sino que además, si vos abrís la boca, si vos no votaste a tal, si vos no hiciste tal cosa, y te saco las horas extra de este mes. Claro. Entonces, se convirtieron también en una presión política en relación a los acuerdos que vos tenés con una línea de conducción o con la otra, lo cual es tremendo, tremendo. Sí, sí, totalmente. Pasamos por una serie de temas, ¿no? Arrancamos con lo que pasó en Chubut, pero bueno, una cosa nos fue llevando a otra y fuimos planteando toda la realidad, digamos, política actual, la realidad de los trabajadores, la realidad de los sindicatos. Creo que fue una charla muy interesante. Muy interesante, Vanessa. Sí. Y recordanos, vos vas en la lista del FIT como candidata a... Vicejefa de gobierno por la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Era nada más para recordar a los y las oyentes. Gracias. Bueno, yo quiero decir algo más. Dos cosas, en realidad cortitas. La primera es, más allá de que para nosotros el día del maestro y maestra es el 4 de abril, que es el día del asesinato a Carlos Fuente de Alba, hoy es el día oficial de la docencia, así que un saludo a todos los docentes. Cierto, que nos estén escuchando. Vale, nosotros no te saludamos. No, no hay problema. Y por otro lado, más allá de todo este panorama negro que planteamos, estamos convencidos de que si nos organizamos, de que si salimos a la calle en unidad, eso se puede revertir. Digo, no es una realidad que no podamos revertir. Estamos convencidos de que cada vez que hemos salido masivamente a la calle, hemos logrado empezar a frenarle la mano a este y a los diferentes gobiernos. Entonces creemos que ese es el camino, la organización. Por eso, desde el plenario del sindicalismo combativo, del cual formamos parte, este sábado 14, vamos a hacer una reunión con muchos y muchas trabajadores y trabajadoras para ver qué plan de lucha tomamos, digamos, porque estamos seguros de que no podemos esperar un día más, porque cada día que pasa esto, no llegamos a fin de mes, no le podemos dar de comer a nuestros hijos y hay cada vez mayor desocupación. Entonces, creemos que ese es el camino. Más allá del panorama, creemos que se puede cambiar. O sea que este sábado, el sábado 14. Nos vamos a encontrar en el Subna Pilar, estamos terminando de ver el horario, para justamente discutir con una gran cantidad de trabajadores de todo el país qué cosas tenemos que hacer para resolverlo ahora. Digo, sin esperar. Bueno, seguramente vamos a estar siguiendo este tema, vamos a convocarlos para saber las conclusiones a las cuales se ha llevado este encuentro, porque, bueno, nosotros entendemos que, como vos bien planteás, hay otros caminos y no, que no deberíamos caer en esta falsa dicotomía que nos plantean de como si fueran diferentes modelos, pueden tener variantes, obviamente, pero modelos diferentes no son el gobierno actual y la oposición que ha salido victoriosa en las PASO. Totalmente de acuerdo. Habría que hablar de verdaderas opciones diferentes. Claro que sí. Sí. Totalmente que de acuerdo. Hay otras opciones. Bueno, Vane, un abrazo y feliz día. Gracias, un abrazo para ustedes. Bueno, Hasta pronto. Bueno, hicimos un recorrido, ¿no? O sea, arrancamos en el sur, pasamos por por la realidad de cada punto de nuestro país. Recorriendo todo el país. La realidad que tenemos. Y así que me parece que resultó bastante bien para mí, por lo menos, provechosa esta charla. Claro con, que sí. Con sí, sí. Vanessa Gagliardi, secretaria general gremial de ADEMIS. Y militante de Alternativa Docente. Así es. Así es. Bueno, y bueno, sí. Ya nos dio un tema, ya nos dio un tema para tenerlo presente para la semana que viene. Las conclusiones de este plenario del sindicalismo clasista. Uh-huh. Así es, eso lo vamos a tratar la semana próxima. Y también en la semana próxima, el miércoles, ¿qué día sería? Miércoles 18. De septiembre vamos a tener la entrevista que no pudimos hacer hoy con Eduardo Belliboni, que con el que íbamos a hablar sobre toda la ley de emergencia alimentaria, toda la movilización que hubo y el acampe, la represión que han sufrido. Él está ahí en el acampe, por eso se nos complicó la comunicación con Eduardo, pero el próximo miércoles ya quedó agendada la entrevista. Sí, inclusive podemos... podemos comentar, digamos, que acá en La Plata también hubo se estuvo solicitando la emergencia alimentaria al intendente Garro. Hay seguramente también están haciendo un acampe acá en la ciudad de La Plata, ya que no han tenido respuesta de los responsables de la municipalidad, ya sea el intendente Garro como los secretarios Negrelli y Cada. Así que bueno, también esta problemática se replica en distintos lugares de nuestro país, y la ciudad de La Plata no está ajena a la misma. Es así, y bueno, es la realidad del país, como decías vos, Alejandro, y estos acampes se están produciendo en Capital y en La Plata hasta ahora, ¿no? Y seguramente vamos a tener novedades de en alguna otra provincia también. Sí, sí, sí, sí, es así. Y déjame, voy a aprovechar vamos a hacer un mensaje. No, no es un mensaje parroquial. Pero sí también que este sábado 14, de 14:30 a 17 horas, se va a estar realizando una caminata en el Parque Pereira para descubrir el árbol de cristal. Lo organiza la Asamblea Parque Recreativo para los Hornos. El punto de encuentro va a ser la estación de tren de Pereira a Iraola. Y bueno, la idea es compartir una caminata, conocernos y conectarse con la naturaleza. Las recomendaciones es llevar agua, ropa y calzado cómodo. Así que bueno, ya quien tenga ganas, este sábado entre las 14:30 y las 17 horas está esta caminata en el Parque Pereira para descubrir el árbol de cristal. Muy bien, entonces ahora sí vamos a una breve pausa y ya nos preparamos para la próxima entrevista. Dale. José sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar y que la vida es así, que te da solo pa' quitarte. Y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós. Adiós a todo placer que te saque de la amargura. El mostrador ya no aguantaba más, de codo un callo y de pie por la fe. Que tiene el que se cayó para levantarse de nuevo. Bye.

muy detallado en el cual, digamos, marcando en todo este periodo los distintos hitos que se fueron dando sobre lo que es la política energética de Cambiemos, que arranca, digamos, de un ministerio en manos de CEOs, ¿no? Sí, yo creo que siempre la primer política que desarrolla un gobierno es la estructuración de los cuadros funcionarios, los cuadros técnicos. Cómo arman los gabinetes ministeriales, quién es el ministro, quiénes son los cuadros técnicos. No es lo mismo, y no por una cuestión de jugar a favor o en contra de una empresa por intereses que pueden ser comunes o no, digo, no, ni siquiera tiene que ver con el hecho de corrupción. No es lo mismo la lógica, en realidad, con la que trabaja un funcionario con trayectoria en el Estado que alguien que viene del sector privado. Son culturas muy diferentes. El sector privado, pensá que siempre está pensando en eliminar regulaciones, en ver cómo el Estado puede achicarse. Y esa lógica fue trasladada hacia el interior del Estado, desde las empresas, y bueno, pasó también lo que pasó. Y digamos, entre las, yo voy avanzando en este trabajo, ¿no? Es increíble el tema de lo que son las tarifas. Los ejemplos que se plantean en el informe son totalmente elocuente. Vean, una factura que por un promedio, ¿no?, por un consumo de 300 kilowatts pasó de 32 pesos en el 2015 a 1.183 en julio del 2019. Sí, esa fue una constante en todo el país. Pasó con las tarifas de electricidad y pasó con las tarifas de gas. Creo que esa fue una de las características centrales de la política energética, aquella que tiene que ver con la cuestión de cómo llega a los hogares la energía y a qué precio. Básicamente esa política tarifaria lo que permitió fue una transferencia de ingresos enorme, desde la mayoría de los hogares argentinos hacia una porción muy reducida de empresarios. Tengamos en cuenta que el sector energético es un sector con un nivel de concentración altísimo, son muy pocas las empresas que ganan en ese sector, son muy pocos los jugadores, digamos. Claro. Y esa enorme transferencia de riquezas operó durante todo el periodo. Lo que nosotros también ahí tratamos de demostrar es cómo también el Estado se desentiende de lo que era la política de subsidios a la energía, que tenía que ver no solo con que los hogares accedan a una energía a un precio razonable, sino también con que las industrias lo hagan, con que las pequeñas y medianas empresas, los comercios, y que ese retiro del Estado tenía que ver con intereses que fueron cambiando en el Estado, básicamente la necesidad fiscal de atender nuevos gastos que hasta entonces no eran tan importantes, como son los gastos por los intereses de la deuda creciente durante el periodo. Lo que se dejó de pagar en subsidios se empezó a pagar a los especuladores financieros. Esa es otra de las características de la coyuntura, ¿no? Y una cosa, digamos, para que nos cuentes, digamos, ¿qué es este plan Renovar, digamos? Mirá, el plan Renovar venía a... aparecen para poner en marcha una ley que había sido aprobada durante el kirchnerismo que marcaba la necesidad de incrementar la presencia de las fuentes renovables, básicamente solar y eólica y pequeñas hidroeléctricas, pero sobre todo solar y eólica, en la generación de energía eléctrica. Es una ausencia de la matriz energética argentina histórica, una matriz energética que es muy dependiente de los hidrocarburos, y que por cuestiones socioambientales, políticas, geopolíticas, estratégicas, es necesario diversificar. Y en este caso, bueno, había una ley que permitía esto, y lo que lanzó el gobierno de Cambiemos fue el plan Renovar, un plan que generaba un conjunto de estímulos y que aseguraba un precio al cual el Estado le iba a comprar a las empresas que se inscriban en la energía producida mediante estas técnicas, ¿no? Lo que pasó fue que se anotaron pocas empresas que ofrecieron un precio muy alto, y sobre todo que no tuvieron en cuenta la incorporación de elementos nacionales, tanto en lo que hace a la industria específica de producir las partes, los componentes de los paneles solares o los componentes de los parques eólicos, como la cuestión de ciencia y tecnología. en lo que nosotros pensamos y lo que vemos y lo que aprendemos también otras experiencias, como el caso uruguayo, donde también se hizo muy mal la incorporación de renovables, lo que consideramos es que es esencial en este momento de transición energética, de pensar energías limpias, es fundamental la integración con las otras áreas de la economía. Digamos, uno no puede pensar en renovables si no está pensando en una industria, en el desarrollo de una industria nacional de componentes para esa actividad, y si no está pensando en el desarrollo de la ciencia y la técnica que va a proveer de cuadros técnicos y de tecnología para el desarrollo de esa actividad. Básicamente, sin industria y sin CONICET no puede haber renovables en Argentina. Claro, claro. Y aparte, digamos, es interesante esta parte, ¿no? Digamos, la cooperación o las empresas cooperativas o los emprendimientos cooperativos no tuvieron espacio en este proceso. No tuvieron espacio y hay muchísimos antecedentes, hay mucha gente pensando desde espacios cooperativos, incluso también desde, bueno, asociaciones de consumidores, pequeños productores que piensan la energía renovable desde hace años en Argentina, y bueno, no se los tuvo en cuenta tampoco. Fue más bien, nosotros ahí decimos un negocio verde, se lo pensó como la lógica del negocio, y cuando se piensa así en las cuestiones de la economía y las cuestiones de la energía, sabemos cómo concluyen y a quiénes benefician. Digamos, no se puede transicionar a energías limpias si se considera la energía un negocio. Eso es lo primero, digamos, la energía es un derecho y desde ahí tienen que partir las políticas económicas. Claro, y aparte, digamos, como bien vos decías, digamos, si estas energías tienen que ir de la mano del conocimiento, ¿no? Y si, digamos, pero si desfinancias el CONICET y, digamos, desfinancias todos los institutos técnicos que pueden dotar de profesionales, de energía, de gente con conocimiento, no cierra. Totalmente, totalmente. Creo que más que nada la cuestión energética, por el impacto que tiene en la vida de las personas de un país y en el futuro de un país, se tiene que pensar como esto, integrando las distintas áreas en las cuales el Estado tiene presencia y tiene participación. Claro, y pensar, ¿no?, que las empresas estatales no son no están en el mercado para hacer un negocio de ganancias, y digamos, se tiene que pensar desde ahí. Totalmente. Además, lo que ha hecho el gobierno de Cambiemos con las empresas públicas ha sido desastroso, y es un tema poco trabajado todavía o poco mencionado, se entiende, porque la coyuntura es muy grave en muchos aspectos de la economía, pero digo, lo que ha pasado con las empresas estatales es terrible. Hay un paralelismo muy grande entre lo que pasó con el Banco Nación y lo que pasó con YPF. Son dos las empresas nacionales más importantes por lejos de la economía, empresas claves para los dos sectores más importantes de estos últimos años, que son el sector financiero y el sector energético, y sin embargo son dos empresas que han presentado pérdidas en sus balances, que han sido desfinanciadas, que han sido discriminadas por las políticas económicas. Es un tema a seguir, es un tema muy importante el rol de las empresas públicas para regular la actividad de los mercados, para no permitir que las empresas privadas se aprovechen de las distintas regulaciones, etcétera, digamos. Es siempre importante que el Estado tenga esta participación en la actividad económica, y que esa participación sea con la lógica del derecho y no con la lógica de la mercancía. Recién estuvimos hablando de la crisis en Chubut y hablando un poco de la realidad de los trabajadores, y una de las también conclusiones es terrible, ¿no? Esta cuestión de precarizar el trabajo para que lluevan inversiones, pero esto fue así, digamos, los trabajadores recibieron ese gran impacto que tuvo, digamos, lo que es Vaca Muerta y demás. En Vaca Muerta básicamente lo que pasó fue que se firmó un acuerdo tripartito que incluyó al sindicato principal de actividad, al Estado Nacional, Estados Provinciales y al sector empresarial, que se firmó, nos llamó acuerdo por Vaca Muerta. Era básicamente una incorporación de un conjunto de elementos al convenio colectivo, que lo que hizo fue precarizar las condiciones de trabajo o empeorar las condiciones de trabajo del sector, quitándole una serie de reconocimientos salariales que tenían que ver con las horas de traslado, reduciendo los equipos, las dotaciones técnicas de personal. Esto tiene que, esto es básicamente cuando uno programa una actividad, una empresa programa una actividad, tiene que tener una cantidad de personal disponible para hacer esa actividad. No sé, se necesitan tantas personas para perforar un pozo, tantas personas para mantenimiento, etcétera. Lo que hizo este plan fue reducir la cantidad de personas disponibles. Entonces bajó la cantidad de empleados en el sector energía, en el sector petrolero, bajaron los sueldos también porque había reconocimientos salariales que se perdieron, y aumentó la accidentología, que esto es terrible también, porque cuando se aumenta la accidentología empezamos a jugar con la vida de los trabajadores. Claro. En Vaca Muerta se perdieron 8 vidas en este último tiempo, desde que se firmó ese acuerdo, lo cual es muy grave y es algo que también vemos en otros sectores de la economía, cuando aparecen estas tercerizaciones, ¿no? Esto de que una empresa contrata a otra para que haga una actividad dentro de las actividades que hace una empresa. Esto pasa en el sector de aceitero, en el sector bancario, en el sector, en cualquier sector industrial en realidad, más que nada, ¿no? Y bueno, el sector petrolero pasó de manera muy grave. Ahora, es increíble, ¿no? Digamos, porque uno está lejos, digamos, de los grandes centros urbanos, no tenemos la realidad, digamos, de cómo la trabajan los trabajadores en estas condiciones extremas, difíciles, pero lo peor, digamos, es tener esta caída de puestos de trabajo y también los salarios, o sea, nos están vendiendo algo que no es real. Sí, y además, con esto de la promesa de la lluvia de inversiones, ¿no? O sea, tanto lo que fue el aumento de las tarifas como lo que fue esta adenda al convenio colectivo, o sea, la precarización de los trabajadores del sector, se hizo mediante una promesa de, bueno, sufrir en el presente para que en el futuro lleguen las inversiones. Lo que pasó fue que las inversiones nunca llegaron, sino que se redujeron. Y que las pocas inversiones que hubo aparecieron porque el Estado subsidió a las empresas. Y básicamente subsidió a una empresa que fue la gran ganadora en el sector petrolero, que fue Tecpetrol, una empresa del grupo Techint, que fue una empresa que, de ser prácticamente inexistente, pasó a percibir más de la mitad de los subsidios al sector energético. Como contracara, la que perdió el protagonismo, que fue la que había sido la que había desarrollado, digamos, el sector petrolero durante los años 2003, 2014 y 2015, que fue YPF, perdió toda su participación. Hoy YPF recibe 0 pesos de subsidio y Tecpetrol el 54% del total de los subsidios. Y encima, digamos, lo que es esta gran esperanza de Vaca Muerta, revierte la tendencia y las está cayendo la producción. Es que claro, porque lo que se terminó de verificar, digamos, con este gobierno es que Vaca Muerta solamente puede subsistir con el apoyo con el oneroso, digamos, del Estado. Hay que ver qué pasa cuando una empresa se discute con el Estado, como fue el caso de Tecpetrol, porque discutían por una medida, por una interpretación de la reglamentación que estaba vigente cuando Tecpetrol empezó sus inversiones, se peleó con el gobierno, le hizo una demanda al Estado argentino en tribunales internacionales y amenazó con retirar las inversiones. El día que Tecpetrol se enojó y retiró las inversiones, cayó la producción de Vaca Muerta. Entonces es un sector que se vuelve cada vez más vulnerable y se vuelve vulnerable a decisiones que no son tomadas con la lógica del desarrollo nacional, sino con la lógica de la especulación privada. Y Marco, digamos, ¿cuál sería tu conclusión sobre este informe sobre la política energética de Cambiemos? Nosotros, la conclusión tiene que ver un poco con el mismo formato que elegimos. Nosotros elegimos un formato de línea de tiempo para hacerlo. Porque me parece que en las políticas tomadas por el gobierno hay una serie de inconsistencias grandes, hay un mecanismo que no es de prueba y error, porque prueba y error implicaría tener en claro cuál es tu objetivo, pero sí de ir cambiando frente a una realidad que también iba cambiando. La política energética generaba grandes problemas y la realidad política y la realidad económica iba cambiando y le iba poniendo límites a la idea inicial del gobierno. Esa idea inicial que tuvo el gobierno de dejar que los mercados actúen libremente, retomando el marco regulatorio vigente desde la década del 90, se chocó con una realidad, se chocó con una pared. como todas las políticas del gobierno, digamos, o sea, pensar lo que pasó con el contexto actual, con el control cambiario, digamos, un gobierno que vino básicamente a eliminar el control cambiario para poder fugar las ganancias acumuladas en años previos y en este mismo contexto, termina su mandato con control de cambio. En el sector energético pasa algo parecido. Hoy el gobierno termina su mandato con el congelamiento parcial de las tarifas y de los combustibles, generando un nuevo conflicto con las empresas y con los gobiernos provinciales que cobran las regalías que dependen del precio de ese combustible. Entonces, en ese sentido, una de las conclusiones es que la política fue cambiando y fue modificándose en función de los límites que le iban imponiendo. El pueblo, por un lado, con sus reclamos y con su castigo en el momento electoral, y el mismo sistema económico, desde que entró el FMI a la escena, cuando le vino a pedir el compromiso fiscal de la eliminación del déficit. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, sí, las cosas que fueron persistentes en toda la política de Cambiemos, donde ahí aparece básicamente esta transferencia de ingresos que yo mencionaba al principio de la comunicación. Un aumento de las tarifas descomunal que implicó que las empresas multipliquen por 10 su ganancia real, mientras los hogares pasaron a aumentar el dinero utilizado en energía. Las necesidades energéticas, hay una terminología que se utiliza mucho ahora en estos últimos tiempos que se llama pobreza energética, que se define como pobre energéticamente a un hogar cuando gasta el 10% de su ingreso o más en satisfacer sus necesidades energéticas. La pobreza energética en Argentina era inexistente. En el año 2015 era el 1% de los hogares. Hoy llegamos al 20%, se multiplicó por 20 la pobreza energética y las empresas ganaron 10 veces más. Eso es más o menos la conclusión que podemos arribar, así en breves palabras. Un cuadro de situación realmente terrible. Terrible. Terrible. Este último que nos has comentado. Ese resumen que hiciste, la verdad, terrible. Nos deja a todos. Pero bueno, también es revertible, como muchas de las políticas que se han tomado, claro. Es cuestión de volver a poner en las prioridades en su lugar, de volver a recuperar una idea de energía en función del desarrollo económico, de la generación de empleos y del cuidado de los bolsillos de los hogares. Bueno, Marcos, te agradecemos muchísimo la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo y vamos a seguir tratando el tema seguramente. Bueno, cuando quieran estoy disponible. Muchas gracias. Dale, gracias. Buenas noches. Bueno, y para quienes están escuchando, le podemos decir que este informe está disponible en la página de EJES, que es el enlace por la justicia energética y socioambiental. La página la buscan como ejes.com.ar y van a encontrar este informe. Que es bien actual porque es de septiembre de 2019. Sí, no, y aparte lo que comentaba Marco, lo hicieron en una línea de tiempo. Entonces vos entendés todo desde el inicio mismo, como dijo Marco, el tema de la conformación, de cómo se estructuró el ministerio, ¿sí? Con quiénes eran los actores que lo hicieron pie en ese ministerio, el ministerio. Y bueno, y las distintas a lo largo de este periodo, de diciembre del 2015 a ahora, a septiembre de este año, cómo fueron pasando las distintas acciones y cómo se fueron beneficiando los actores que dominan, estos pocos actores en este negocio energético. Así es, y cómo se ha ido complicando la situación de los hogares, ¿no? Sí, como decía él. Sí, bueno, pobres energéticos. Y es un programa en vivo y estamos en el minuto a minuto de la realidad y la situación, la actualidad. Lo que parece que no. Y tenemos un audio de Eduardo Belliboni, directo desde la CAMPE. Como, bueno, no nos pudimos comunicar por todos estos temas que surgieron en el último momento, nos grabó un audio y ahora lo podemos pasar. Desde la CAMPE Piquetero, que además se replica en 20 provincias en todo el país, queremos denunciar la represión sufrida hoy, la falta de respuestas del gobierno y la continuidad de esta medida por 48 horas. Queremos que el gobierno dé respuestas sociales a problemas sociales y no respuestas represivas que no llevan a ningún lado. Nos asombra, por otro lado, las declaraciones de Alberto Fernández, que en vez de repudiar la represión dice que hay que dejar las calles libres, en un apoyo explícito a la represión que Macri desató esta tarde contra miles de compañeras y compañeros que están luchando por un plato de comida. Bueno, mensaje contundente, ¿no es cierto, Ale? Sí, sí, claramente, digamos. O sea, estamos donde tenemos que estar. No, físicamente no, pero sí con el contacto y con quienes tenemos que estar, ¿no? Claro. La verdad, digamos, creo que es cortito, pero muy contundente el mensaje y la situación, ¿no? Y sobre todo, digamos, preocupante lo que dijo. Sí, ¿cómo puede ser que desestimen, ¿no?, la movilización social y la participación de la gente en la calle, ¿no? Que eso es justamente es una de las herramientas más de las políticas públicas, ¿no? Todas las políticas sociales que demandan movilizaciones, y eso también es parte de la democracia. Qué raro, ¿no? ¿O no? O lo tomamos con lo que venimos hablando con Vanessa, digamos, ¿no? Podemos usarlo. Es necesaria esa paz, ¿no? Paz social, como le dicen. Claro. Que estamos pareciera que están hilando fino estos acuerdos. Que bueno, estos acuerdos lo que necesitan es que la gente se quede tranquilita, ¿sí? Sin chistar, sin reclamar. Para poder pagar al FMI. Claro. Claro. Y digamos, si por otro lado, digamos, nos dicen el milagro portugués. Pero la gente sabe lo que es el milagro portugués. Bueno, eso lo vamos a tener que tratar en profundidad el próximo miércoles, porque ahora se nos va el tiempo. Pero ya estamos excedidos unos minutos del horario. Así que Camila del otro lado nos está mirando diciendo, bueno, cierren, vayan cerrando, vayan terminando. Sí, sí, es lo que corresponde. Así que bueno, claramente. Dejamos para el próximo miércoles 18, entrevista a Eduardo Belliboni, quien hoy nos mandó el audio con este mensaje desde la CAMPE. Tema del milagro portugués, vamos a tratarlo también. ¿Qué más queda para el próximo miércoles? Y nos llevamos, después de la entrevista con Vanessa, el tema del plenario sindical de la corriente clasista que va a haber este sábado, así que es otro tema interesante. Otro tema muy importante también. Y bueno, siempre va a surgir, ¿no? Algún tema siempre va a emerger. Son 7 días movidos y seguramente esto que decimos por ahí cambia y el miércoles aparecemos con otros temas. Claro, así es. Bueno, entonces que tengan una linda semana y nos encontramos en Radio Nauta el próximo miércoles. Así es. Chau, chau.